Bienvenidos al programa. Soy Juan, transmitiendo desde Chile. Esta radio es una extensión del blog Mundo Desconocido. Su dirección es http://www.mundosescondidos.blogspot.com http://www.mundosescondidos.blogspot.com. En este programa estará invitado el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Ayer conté la historia de sus estigmas. Giorgio nació en Italia en 1963. Esperemos que se conecte Giorgio. En una reunión de hermanos que te escuchan todos con esta entrevista. Okay. Giorgio, ¿cuánto tiempo te hago hacer un aplauso del público? Gracias, Giorgio. Giorgio. Sí. ¿Cuánto tiempo dispones para la entrevista? 20 minutos, amigo. Okay. Empiezo. Empieza. Giorgio, tú naciste en Italia en 1963. Correcto. En un programa en internet, quiero confirmar si es verdad o no, tú afirmas ser la reencarnación de Francisco, uno de los niños videntes de Fátima y de Elías y Juan el Bautista. Así es. Giorgio, ¿qué opinas de las imágenes de la Virgen y los santos cuando en Éxodo la Biblia dice: no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra? ¿Qué opinas, Giorgio? Opino que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Biblia. En el momento, pero, que una imagen llora o una imagen se mueve, no es una imagen, es un ser vivo. Entonces el panorama cambia. Significa que la Virgen toma cuerpo en aquel momento, que sea una fotografía, que sea una escultura, que sea una aparición en el cielo. Entonces no es más una imagen, es ella, o Cristo mismo, que toma cuerpo y se transforma la piedra en un ser vivo. Entonces hay que adorarlo, venerarlo, escucharlo sobre todo, y reconocer el signo. Ok, Giorgio, ¿qué opinas de los sacramentos instituidos por la Iglesia Católica, en especial por la confesión y la presencia de Dios en el pan y el vino, por la consagración? ¿Este último puede tener su origen en la última cena de Cristo con sus apóstoles? Por lo que se refiere a la confesión, opino lo que dice el Evangelio. Cuando tú quieres confesarte con el Padre, orar o confesar tus pecados, entra en tu habitación, cierra con llave y habla y confiesa a tu Padre que lee en el secreto. Esta es la confesión y así la hago. No es necesario usar un hombre como trámite, que conoce todas tus debilidades y tus pecados, quizás cuando él tiene más que tú. Giorgio, se lo confieso al Padre. Confesar un pecado a un hombre cuando yo hice daño al hombre. Si yo te hago a ti una ofensa, es justo que lo confieso al Padre, pero antes a ti, que te ofendí y te pido perdón. Pero si yo hice una ofensa a otra persona, o a la vida o a mí mismo, entonces lo confieso a Dios. Así dice el Evangelio y yo respeto el Evangelio. Segundo, reconozco todos los sacramentos de la Iglesia Católica en forma particular de la comunión, de la última cena. Sí, lo reconozco. Giorgio, ¿sabes algo del grupo Bilderberg y el Nuevo Orden Mundial? Sí, soy. Es un grupo formado por los grandes personajes más ricos de la economía mundial, que son los verdaderos dueños del planeta. Pero el anticristo es el dinero que maneja a ellos mismos. No es el dinero que viene manejado por ellos. Es el dinero que maneja a ellos. Porque en el dinero, en el dólar y en el euro, está encarnado el demonio. Y cuando tú te pones la mano en tu bolsillo, en tus pantalones, estás tocando a Satanás. Entonces hay que tener cuidados, no hacerse condicionar con él, porque a él lo tenemos encima todos los días, porque todo el mundo tiene una moneda adentro de sí mismo. Ok, Giorgio, tú mencionabas que están haciendo ángeles en el mundo. Sí, claro. ¿Lo puedes comentar un poco? Que están haciendo una nueva raza y niños índicos, niños cristales, niños de la nueva era, que son seres extraterrestres que van a ayudar a la humanidad en su evolución. Esto es lo que sé de acuerdo a los mensajes que recibí. Y son hijos de gente humilde, la mayoría, no de gente rica o de gente que tiene poder. La mayoría. Hay también adentro de la gente rica, pero muy pocos. La mayoría de gente pobre, humilde, que tiene a estos extraordinarios niños. Tú has comentado que tuviste contacto con extraterrestres. Yo soy un extraterrestre, Juan. Ya. Convivo con ellos. Pero, ¿me puedes decir? Estoy adentro de un cuerpo que se llama Giorgio Bongiovanni, pero mi origen es ahora, después de 30 años que estoy en el camino espiritual, descubrí quién soy. Okay. Soy uno de ellos, yo convivo con ellos, como con ellos, viajo con ellos. Solo que la gente no me cree, pero no me importa. Giorgio, ¿tú sabes algo de la Confederación Galáctica de Luz? Sí, pero es un tema del que hablamos un mes. ¿Qué quieres saber? Si existe, si es maligna, es buena. Existe y es la confederación que trabaja con el Cristo. Son sus ángeles que ayudan a la evolución de los planetas de todo el universo. ¿Me puedes decir el tercer secreto de Fátima? Sintéticamente se trata de la visión de la Virgen a los niños de Fátima, donde habla de los eventos que hoy están pasando y unos que todavía no han pasado. Lo que tienen que pasar son la caída del Vaticano, el contacto con seres extraterrestres y la segunda venida de Cristo. Estas tres eventos están contemplados en el secreto de Fátima que la Iglesia escondió. El contenido. La Iglesia divulgó la visión del tercer secreto de Fátima, pero las palabras de la Virgen la ocultó, donde la Virgen anunciaba estos tres eventos que acabo de mencionar.